para que realmente tengamos un gran festival, y bueno, y parte de, ese gran festival van a ser los artistas locales, por supuesto. Así que bueno, trabajando para el pre-festival también. Totalmente. Apostando nuevamente, Vicky, desde tu gestión y desde la gestión de Eduardo Romero, a puntualizar en este espacio, ¿no? El pre-festival, donde todos los artistas locales van a tener las mismas chances y posibilidades, ¿no? Sí, sí, la idea es esto, ¿no? Bueno, de que siempre mantengamos este formato abierto a todos los artistas, en especial locales, aunque bueno, nos trae bastante enemigos por ahí los otros músicos de otros lados, pero bueno, hemos tenido varias charlas entre el equipo de decir, bueno, la prioridad es la gente de acá, de nuestra ciudad, ya que son tantos artistas, bueno, darle el lugar primero a nuestros artistas, que es un montón, y bueno, por eso en el prefestival en la base pedimos que uno al menos de los músicos vive en Villa Allende, ¿sí? Es como una, como algo que vamos a tratar de mantenerlo para, bueno, para preservar estos lugares, para que el festival sea de nuestra gente, especialmente cuando tengamos un festival que tenga muchos días, que sean 3, 4, 5 días, bueno, tal vez podamos abrir el juego, ¿no es cierto?, para más. Pero bueno, por ahora vamos a ser defensores de nuestros músicos, y bueno, la idea es que se inscriban todos los que puedan, que venzan un poco los miedos, los orgullos, vengan, inscríbanse, van a tener muchas chances, como el año pasado, que muchos artistas pudieron pasar. La idea es que, bueno, que todos los años se renueven las propuestas también, que todos tengan la misma posibilidad, y es más, hasta el jurado va a ir cambiando para que sean distintas miradas de la gente que va a evaluar, digamos, y no siempre lo mismo, el mismo criterio. Entonces, bueno, siempre abriendo el juego, ¿no? Esa es la idea. Está bueno, está bueno. Vicky, contanos algunos detalles que se puedan conocer del prefestival, día, horario, y también sobre todo esto que vos decías, ¿no? Esto de que los artistas se puedan ir a inscribir y demás, ¿cómo deben hacer? Bueno, mira, los que pueden llegar hasta la casa, mejor, firman la ficha, llenan, hablan con nosotros. Los que no, tan lejos, bueno, mandan un mail con la ficha de inscripción, que está colgada en el Facebook de Cultura y en el municipio. Bien. Están las bases, incluso junto hasta la ficha de inscripción, donde tienen que cotejar todos los nombres y los DNI de la gente que va a estar en la banda. Y también está el rider, que para los músicos significa la especificación de sonido que van a necesitar en la planta. Todo eso está en las bases y condiciones, que lo pueden hacer por mail o personalmente, ¿sí? Bien. ¿Tienen una fecha de límite, Vicky? Bueno, la idea era que todos se inscriban hasta el último día de diciembre, para que nos den un tiempito para organizarnos a nosotros. Vamos a ver si tenemos suerte, que vengan un montón, y bueno, si no, tal vez la idea es extenderlo un poco más, pero la idea es que mientras más temprano tengamos la información de todos, a nosotros nos ayuda a organizarnos mejor. El prefestival va a ser el 27 de enero, sábado 27 de enero, en el Polideportivo Municipal. Así que bueno, la idea es que sea una gran noche también, va a ser una previa del festival. Aspiramos a que vaya muchísima gente también, por eso les invito a los músicos a sumarse a esta instancia para mostrar su trabajo, porque es muy interesante que antes que ir al festival también que la gente conozca nuestros valores, como pasó el año pasado. Muchos salieron sorprendidos de los valores que tenemos artísticos en nuestra ciudad, que por ahí no se conocen hasta estas instancias, ¿no? La experiencia del año pasado fue muy buena, Vicky, que en un principio se iba a hacer en el polideportivo, por cuestiones climáticas se trasladó a la Casa de la Cultura, que se vio totalmente repleta con no me acuerdo la cantidad de artistas, Vicky. Mira, fue un montón. Llegaron a 21 bandas inscritas y 20 se presentaron. Así que bueno, aspiramos que por lo menos el mismo número tengamos este año, que los que ganaron el festival el año pasado tengan también la voluntad de volver a inscribirse. ¿Por qué? Porque la idea es que todos los años tengan la misma posibilidad, ya sea los que ganaron o los que no ganaron. Porque los que no ganaron también pueden mejorar y llegar a estar también en el festival con lo que les faltó, con lo que el jurado les marcó, tener otra chance y poder subir este año. O sea, la idea es esa, ¿no? Que todos los años tengan la misma posibilidad y que sean una plataforma para seguir mejorando cada uno en la performance de lo que les faltó cada año. Decir, no, el año que viene voy a mejorar para poder llegar ya, así, un incentivo, ¿no? De hecho, los que no ganaron, Vicky, tuvieron una fecha en la Casa de la Cultura a lo largo del 2017. Sí, esa es la idea, digamos, de decir, bueno, siempre van a tener una oportunidad para tocar durante el año. La idea es incorporar en otros eventos, ya sea cultura, turismo, hace eventos todo el año, que tengan un escenario para poder subir, los artesanos también los han invitado, o sea, se generan circuitos de toque, que en realidad es lo que aspiramos todos. El festival es una gran fiesta, pero que se hace una vez al año. Durante todo el año tenemos la posibilidad de mostrar lo que hacemos y que la gente pueda escucharnos, así que te adelanto un proyecto que va a salir desde Cultura, que estoy trabajando, que se llama Ciudad Escenario, y bueno, es abrir juego a distintos lugares en los barrios que van a ser especie de escenarios fijos, ya sea centro vecinal, escuelas. Entonces, lugares para tocar en el año va a haber, eso les puedo asegurar. Así que bueno, no que no muera todo el festival, ¿sí? No es la única posibilidad de mostrar lo que uno hace y hacer música. Y está bueno también porque descentraliza por ahí que la Casa de la Cultura también, ¿no? Digo, esto de poder ver música en vivo en los barrios. Así es, bueno, eso es un trabajo pendiente mío, es algo que tengo que mejorar, lo asumo y bueno, estoy trabajando en eso para armar un equipo de trabajo en distintos lugares en los barrios y que no pare la casa también, ¿no? Porque, o sea, se multiplica, claro, el trabajo, claro, porque la casa, bueno, obviamente sigue siendo un centro cultural muy activo que se ha posicionado y bueno, veremos cómo replicamos esto que pasó estos 2 años, ahora abrir también a los barrios, que los barrios en realidad vengan a la casa, sería el último objetivo antes de terminar la gestión, que los barrios también puedan venir a la casa, o sea, esta cuestión de centrífugo, ¿no? No uh-huh. es del centro para afuera, uh-huh. sino de afuera para adentro también, esa es la idea, ¿no? Tuya uh-huh. hacia todas las direcciones, porque en realidad somos una sola ciudad, dividida en distintas regiones, pero somos una sola ciudad, o sea, y que pueda fluir todas las alternativas que hay de un lugar al otro sería realmente maravilloso, ¿no? Digo, uh-huh. Así que bueno, estamos ahí trabajando en eso y bueno, invitando a la gente a que se sume, a que llene la ficha, que se anime, bueno, que estamos aquí trabajando todo el día, todos los días, así que cualquier duda que tenga también se pueden llegar por la Casa de la Cultura, bueno, estamos a disposición. Está bueno. Me quedan 2 preguntas cortitas del prefestival. Una, ya están confirmados, vos recién hablabas de los jurados que van a ir rotando, que van a ir cambiando para que haya otras miradas y demás. ¿Ya está confirmado? No van a ser los mismos el año pasado, te puedo decir, por ejemplo. La idea es que todos los años cambien los jurados, siempre con el criterio que no haya gente de la gestión, o sea, que seamos todos objetivos al resultado que el jurado vaya a dar, digamos. Y bueno, la idea es que el jurado se preserve, tampoco se va a saber hasta ese día. Pero no van a ser ni Andrés Boleta, ni Ariel de la Callejera. No, eso te puedo asegurar que no. Bien. La idea es que cambien los jurados, siempre gente que esté obviamente capacitada para, claro, poder definir cuál es la mejor banda para subir, y no ser solo una cuestión de mirada musical. Tiene que tener, vamos a confiar en que el jurado tenga experiencia en el trayecto artístico en general, para que tenga una mirada también del músico en el escenario, en su performance, lo más amplio posible, no solamente que sea músico el jurado, para que uh-huh. los chicos también entiendan que no pasa solamente por lo musical. Por ahí te pasa que hay bandas que son excelentes, pero son para ámbitos tal vez más de cámara, más acústico, y en un festival, o por lo menos el perfil de festivalero, por ahí puede ser que le falte una vuelta de roca, bueno, que apunten a eso en las bandas, uh-huh. que tal vez es lo que, digamos, también se está buscando, no solo la cuestión académica específica, sino también que sea un gran show, una gran performance, comunicación con el público, o sea, todo un montón de cosas que suman a la hora de decir, elegir las bandas, ¿sí? ¿Cuántos pasan, Vicky, al Festival de la Solidaridad? Y ahí estamos en ese tema. No me animo a decirte un número. Bien. Porque se van a definir algunas cuestiones, si son más, si son menos, porque también hemos tratado de darle lugar, que también nos parece muy importante, a los ballets locales, ¿sí? Bien. Entonces, eso también lo hemos preservado siempre, le hemos dado lugar hasta un ballet que se bajó porque no puede estar, pero siempre dándose esa posibilidad. Y surgió esta posibilidad de decir, che, ¿por qué no prefestival de ballet que nosotros queremos estar, todos quieren estar? Bueno, hay que pensarlo, ¿por qué no abrir el juego también a un prefestival para los ballets locales, ¿sí? Bien, bien. En el futuro. Pero la idea es que, bueno, que el festival, si bien sabemos que hay músicos muy reconocidos a nivel nacional que van a estar, siempre tenga un espacio y bastante importante para la propuesta local, que es el uh-huh. Festival de la Ciudad, ¿sí? Eso siempre. En cuanto al festival, ahora sí, la última se postergó por el trabajo de la tormenta el pasado fin de la presentación que iba a ser mañana. Seguramente ya vamos a tener novedades. Digo, ¿hay alguna sorpresa? ¿Ya se sabe Chaqueño? ¿Se sabe Luciano Pereyra? Me estás poniendo el nombre este, Fede. No, yo tiro para ver si algo se puede conocer, si no... mira... hay músicos que ya están confirmados, pero decime vos qué sabes que están confirmados, por ejemplo. Además, la otra vez Eduardo Romero charlando con nosotros, no recuerdo en qué acto fue, hace poquito, hace un par de semanas, se animó a tirar un par de nombres más, que en este momento no recuerdo. Bueno, pero... por ejemplo, mira, te puedo adelantar los de Cabrera, los de Visconti. Bueno, va a ser una noche, digamos, para la del viernes, como un poco el revival, ¿no?, del folclore, porque está apuntado un poco a ese perfil, y el sábado va a ser la noche joven, por eso va a estar funcionando Pereyra, la callejera, vamos a bailar con la callejera, que un grupazo, y son parte de acá de la zona también, y bueno, más todos los músicos locales que apuntamos a que le van a dar esa impronta también, uh-huh. Muy interesante que va a dar cada noche, va a tener como un perfil, estamos intentando, bueno, eso, digamos, de acuerdo al perfil de los artistas locales que salgan ganadores, que le van a dar realmente la última vuelta de rosca al repertorio, digamos, a todos los músicos que van a estar esa noche. Está lindo, no te asustes que son los nombres que tiró el intendente, así que es lo mismo. Bueno, me falta nombrar los humoristas, que también están, te los digo en enero, así nos quedamos todos los cartuchos. Dale. También van a estar los humoristas, van a estar los ballets locales, obviamente en cada noche va a estar la presencia de los ballets locales. Así que, bueno, ahí se va perfilando un poquito lo que va a ser, lo que vamos a vivir en el festival. Vicky, te agradecemos la nota, los minutos, ya comenzamos a vivir, ¿no? Que última jornada de diciembre, pero comenzamos a vivir el prefestival y obviamente el festival de la solidaridad que tanto queremos. Así que ahí está abierto hasta el último día de diciembre. Tienen chances en el Face de la Muni de Cultura para inscribirse para el prefestival, que va a ser obviamente cobertura en vivo de la 93.9, como siempre, obvio. Obvio, esperamos, son parte ya del festival, ustedes ya tienen la mesita ahí, como les digo, ya tienen la mesita ahí ubicada en el predio, así que bueno, esperamos que toda la gente que nos esté escuchando se anime, que pase el mensaje a los músicos que conozca, y bueno, que tengamos cada vez más músicos inscritos, más artistas, cada año sea realmente una oportunidad este festival para nuestros artistas, ¿sí?, básicamente. Vicky, te mando un abrazo grande, gracias. Gracias, un abrazo para todos. Chao. Vicky Pisitelli charlando con nosotros, quien es la directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Allende.